énfasis de sus fans en Buenos Aires quedó claro cuando días antes del anunciado último show del grupo se produjo un tremendo escándalo en pleno centro de la ciudad, donde más de 2.000 personas trataron de conseguir tickets a cambio de tapas de gaseosa y al sentirse estafados respondieron con violencia. Cruzan el campo los serbios montenegrinos, pero aparece Argentina. Riquelme por la izquierda, busca a Tevez por la izquierda. Vamos con Tevez, viene Tevez, se llevó la marcación de un defensa. El segundo sale el portero, el tiro de Tevez. ¡Gol! ¡Gol de Argentina! 5-0 Argentina, Carlos Tevez en tremenda jugada individual. Respire profundo. Total. Estamos en el aire. Fractura expuesta. Cantante nacido en la ciudad de Mar del Plata en 1973. Lleva editados 4 discos en su carrera solista: Bien Debute de 1998, Segundas Intenciones del año 2004, Oír de Noche del año 2008 y el recientemente publicado Una Vuelta Más, material recopilatorio que reúne algunos de los temas de sus 2 últimos trabajos discográficos. Además, como parte del grupo Guitarra Negra, proyecto que recorre parte de la obra de Alfredo Zitarrosa, editó Milongas de la A a la Z. Junto a eso, además, participó como actor en diversas obras teatrales y como invitado especial en grabaciones de otros músicos como Esteban Morgado, Federico Mizrahi, su hermana Ligia Piro, Elena Roger y Acho Stoll. En fin, está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Alfredo Piro, que así suena. Por vos, si hasta estuve tan enfermo por vos, queriendo estar un poco menos mal. Nunca pensé terminar así, nunca sentí la noche sobre mí tan así, tan cerca de mí. Hasta que pueda pasar algún miedo sin ti, si estás por venir. Y un poco más acercándonos, me falta el aire y yo estoy sin respirar. No quiero esperar. Ay, y si tuviera tu fe, seguramente te podría estremecer así. Algo seguro estoy yo, que mi cabeza en tu puerta se posó, o fue un sueño. Enfermo por vos, queriendo estar un poco menos mal. Nunca pensé terminar así, nunca sentí la noche sobre mí tan así, tan cerca de mí. Ay, si tuviera tu fe, seguramente te podría estremecer así. Algo seguro estoy yo, que mi cabeza en tu puerta se posó, o fue un sueño. de ser así. Así. Hoy de algo seguro estoy yo, que mi cabeza en tu puerta se posó. Bueno, y estamos con Alfredo Piro. Lo que acaban de escuchar es Cerca de mí, Close to me, una interpretación del tema de Roberto Smith, de The Cure. Y acá está Alfredo en el estudio. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. En este Muchas caso, gracias. Vamos a hablar de Una Vuelta Más, este disco recopilatorio de Alfredo, que reúne parte de las canciones que componen sus dos últimos discos, Oír de Noche y Segundas Intenciones. Uh-huh. ¿Qué fue lo que te motivó, Alfredo, a sacar un disco recopilatorio? En primer lugar, volver a editar parte de este material que ya hoy por hoy se encontraba agotado, descatalogado, y creo que merecía volver a poner en la palestra estos temas. De alguna manera también, como después de 3 años y medio del trabajo grupal con Guitarra Negra, uh-huh. Digamos, para hacer base en los nuevos temas que estoy preparando con nuevo grupo, con nuevas canciones, digamos, había que abrevar un poco en las fuentes de los trabajos anteriores y reeditar sobre todo este material que estaba descatalogado. ¿Qué crees que le, digamos, uno cuando arranca por acá, por el disco compilatorio, no va a los discos anteriores, ¿qué crees que le aporta la recopilación al que escucha el disco? Calculo que es tu selección. Sí, es absolutamente. Es una selección tuya. Eso, sí, eso sí. Está bueno, digamos, arrancar por ahí. Es el propio músico que elige los temas que quiere mostrar. Bueno, como... es que la premisa un poco fue encarar el trabajo, sobre todo en el proceso de masterización, como si se tratara en realidad de un disco nuevo, ¿no? Ajá, o sea, ¿en qué consiste eso? En, digamos, cómo se pueden ir concatenando la sucesión de los temas, partiendo de que yo sigo creyendo en los discos conceptuales, ¿no? Algo que está muy perimido, muy devaluado hoy en día. Yo trato de, cada vez que compro un disco, soy más comprador de discos que vendedor de discos. Entonces, cada vez que puedo y tengo la posibilidad, sobre todo por lo caro a veces que están los discos, de comprar un disco, tomarme el tiempo como para escucharlo, ¿no? Por lo menos la primera escucha, después lo traqueas el disco, pero la primera escucha, que tratar de que sea completa, ¿no? De pie a cabeza. En orden. Respetando, sí, sobre todo porque me parece que hay una intención, ¿no? Que a veces puede ser muy subjetiva por parte del artista, del intérprete, ¿no? ¿Por qué arranca de esta manera, sigue con este tema? Me parece que hay picos, y como van justamente leyendo. Ahí, repasando el orden de Una Vuelta Más, arrancás justo con el que acabamos de escuchar, Cerca de mí. Nosotros tenemos una idea de por qué pasamos Cerca de mí en Fractura Expuesta, porque también musicalizamos subjetivamente, pero vos, ¿por qué lo ponés primero en todo tu bagaje de repertorio elegido por vos mismo? Me parece que tiene que ver, bueno, fíjate vos, ese disco era el que epilogaba Oír de Noche, ese tema, quiero decir, es el que cerraba Oír de Noche. Y para retomar, digamos, el camino dejado hace 3 años y medio, era quizás partir del mismo punto, ¿no? Uh-huh. Por más que en realidad, a confesión de parte, relevo de pruebas, la excusa del disco es presentar banda nueva y sobre todo temas nuevos, ¿no? Que bueno, la idea es, una vez que termine esta serie de presentaciones, una vez que vuelvo de Corea, que me va a ocupar mayo y junio. ¿Corea del Norte o Corea del Sur? No sé, no, a mí me suben al avión y me llevan a Corea. Muy bien. Bueno, la idea es meternos en el estudio y ponernos a grabar todo el material nuevo. Un disco nuevo con todos los temas nuevos. ¿Quién es? Ajá, ahora vamos a eso. ¿Quiénes integran esta nueva banda de Alfredo? Bueno, Carlos Filippo, guitarra y arreglos, conjunto conmigo. Federico Gazarosian en el contrabajo, Lisandro Etala en guitarra eléctrica, acústica y efectos especiales. Ahí incorporaste guitarra eléctrica. Sí. Jerónimo Peña, con el que también veníamos trabajando en guitarra negra. Filipo también. Sí, claro. Y con Filipo, en realidad, como nos tira Asia, justamente, en el 2010, en China, fue que un poco se desarrolló este embrión, que empezó como proyecto, ¿no? De armar un repertorio, de ver también cosas nuevas, cantar algunas cosas que estamos cantando, por ejemplo, de Acho Stoll. ¿Qué? Bueno. ¿Se puede decir o no? Sí, claro, cómo no. Es más, lo vamos a hacer mañana mismo. Estamos, por ejemplo, de Acho, estamos haciendo Cristóbal, estamos haciendo El Profeta. Del disco Buenos solista. Aires. Sí. Del disco solista de Acho Stoll, sí. No de La Chicana. No. Bueno, vos participaste de Buenos Aires. Sí, claro, sí. Que me parece que un poco el propósito de Acho también fue ese, ¿no? O sea, entregar a seleccionado de cantores todo un material para ponerlo a nuestro servicio. Claro. ¿No? Justamente el tema que yo canté con Acho, Ratones del Laberinto, que es el que abre ese disco, nunca fue interpretado en vivo, nunca lo hicimos en vivo. ¿Y vos ahora lo haces o no? No, tampoco. Porque tengo también ese que me gusta más lo que yo no hago que lo que hago yo. Al Laberinto, entonces. ¿Y qué otros temas? ¿Vos estás componiendo letra? Sí. ¿Esto es nuevo? Sí. En realidad, como hecho inédito, para mí, dentro de mi formación de músico, no es nuevo, porque digamos que hasta los 22 años, 23 años antes que yo me metiera acabadamente y fatalmente para el tango, escribía y componía, hacía canciones, ¿no? Esta cosa quizás... ¿Había banda? Tan respetuosa. Sí, había banda. ¿Y cómo se llamaba la banda? Bueno, con la que, digamos, la banda que mayor trascendencia tuvo era, y tiene que ver, fíjate vos, con Close to Me, porque tenía toda una prosapia gótica, ajá, si se quiere. Se llamaba Sagrado Corazón. Mira vos. Mira. Sí, llegamos a tocar con Pachuco Cadáver, con Los Siete Delfines. ¿Y ahí estaba Luciano, guitarrista? Exacto. Sí. Que también acá toca la guitarra en tango. Solo en tango ballad. Sí. 17 años estábamos hablando, más o menos. Sí, no, un poquito más, 18, 19, sí. Una banda, ahí está. Bueno, quiero leer qué es lo que escribe Alfredo acerca de lo que acabamos de escuchar, este tema de The Cure. La clave rítmica fue el comienzo de todo, o mejor dicho, el comienzo de todo fue The Cure, en el Estadio de Ferro en marzo del 87. Un recuerdo ahí. Todos fuimos. 17 y 18 de marzo. Mirá, vos. Lo tenés en... Yo fui el 17. El 18 ya terminó de pudrirse todo. ¿En tu vida o en el o en el estadio Ferro, Carril Oeste? En realidad fue el principio del fin, está muy bien lo que vos señalas, sí. Pero sobre todo en el estadio y en las inmediaciones del estadio, sí. Mirá, un incidente. Yo no tengo esos no los recuerdo esos incidentes. Y no, porque teníamos 6 años nosotros, sí. O menos. 88, 89. 87. 85. Pero bueno, yo fui igual. Viste, no, ahí se van anotando todos. ¿A dónde fui? Ah, verdad, no, los conciertos, viste, siempre aparece gente. Fue. Bueno, continuamos, no digamos más. La rítmica que marca el pulso de esta canción me llevaba al candombe, dice Alfredo. A partir de allí, todo lo que vino después. Los recuerdos del videoclip, con toda la banda dentro del ropero, el peine como guitarra, Robert Smith con su traje gris cantando entre medias y corbatas, la melódica sonando como un lánguido bandoneón, y a partir de allí el bajón. La depresión figurada con la caída de ese placar hacia lo que podía ser el Río de la Plata, que es un acantilado, caen por una especie de acantilado. Sí. Cuando supe la letra del tema, me di cuenta que me llevaba la misma paranoia tanguera que Discépolo. Y si tuviera tu fe, seguramente te podría estremecer. Ahí la filosofía discépoliana. La traducción de la letra se la debo a mi amiga Elvio Laya. Y la base del tema a Héctor Agüero. Para coronar la idea oscura de la canción, fue regocijante convocar a Federico Gazarosian, que participa ahora en la nueva formación, un Don Cornelio y la zona al bajo. Ahí está. Cerca de mí, escribe Alfredo Piro, así como escribe en cada una de las canciones, que son de alguna manera un argumento, si querés, una explicación de por qué incorporás cada uno de los temas en este disco recopilatorio. Tenemos tanda y después volvemos con música, con Alfredo Piro. ¿Con qué volvemos después? Con Dijimos Nada. Nada, entonces. Vamos tanda y después nada. Transmitiendo desde el presente. En amplitud modulada, fractura expuesta Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos, porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas, o de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro, porque hay presente. www.desarrollosocial.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Dentro de 20 años, habrá 1.400 millones de personas más en el mundo y la demanda de alimentos crecerá un 50%. El capital extranjero pone el foco en la compra de activos estratégicos. La tierra es el recurso fundamental del futuro. Los argentinos tenemos 170 millones de hectáreas productivas, de las cuales 7 millones están en manos de extranjeros. La nueva ley de tierras limita la extranjerización de nuestro patrimonio y de los recursos naturales. La tierra es el recurso estratégico del siglo XXI. www.minagri.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Madres, a ustedes, gracias. Mi nombre es Jaime Torres. Si hay algo que realmente debo reconocer como hecho positivo en mi país, es la presencia de las madres. Digo esto porque han acompañado con un dolor tremendo, tremendo, exponiendo sus propias vidas, pero que seguramente han marcado el ejemplo para que muchos otros paisanos tomáramos conciencia real, verdadera, de cómo se lucha por lo que se ama, por lo que se quiere, y pensando particularmente en el hecho de la justicia. AM530. La voz de las madres. 35 años de lucha inclaudicable. ¿Comió maní? Locos. ¿Son peligrosos? Peligrosa es la intolerancia. ¿Comió maní? Un programa sobre la cordura. Domingo de 18 a 19. En La Voz de las Madres. Fin de espacio publicitario. AM530. Instrucciones de uso para el tango. Coloca la mayor cantidad de hielo posible en un vaso de trago largo. Ponele una parte de Fernet. Completá el vaso con 4 partes de la bebida cola que hubiera tomado Pugliese. Dale play, revolvé y fíjate si te gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más Escuchá este programa bajo el efecto sensiblero del extracto de hierbas aromáticas y la bebida del imperio. Instrucciones de uso para el tango. Fractura expuesta Radio Tango. Alfredo Pino, escuchamos su versión de Nada. Tu casa, yo no sé cómo he podido, si han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio que hay en tu puerta. Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás hoy para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Ah, ah, ah. Bueno, ahí estaba la versión de Nada de Alfredo Piro. Estamos escuchando parte del disco Una Vuelta Más, este disco recopilatorio que reúne temas de sus dos últimos discos. Dice Alfredo acerca de Nada: una licencia más, un tango travestido de canción de fogón, nada más que eso. Está grabado en vivo en el estudio, solamente hay en una parte, hay una sobregrabación de guitarra. En algún momento se cuela un ruido de mi silla y en todo momento el resfrío en mi voz. Yo quise buscarle de la silla, no lo encuentro. ¿En qué parte? Tarea para el hogar. Tarea. Bueno, cada uno que quiera entonces, cuando tenga el disco en sus manos, busque en Nada el momento en el que Piro corre la silla. Bueno, calculo que también la grabación en vivo ahí permite esas cosas, sí, o más claro. Que permite ¿Cómo fue la grabación de este? Directamente había discusión con el técnico aparte. O sea, no, ¿cómo vas a dejarlo así? ¿Qué sé yo? Es más, el tipo trató de borrar el claro, el ruido de la silla. Y estaba pisado, no se podía borrar. No. Y está, dije, déjalo. ¿Por qué? O sea, si tuvo que aparecer y entrometerse en la mitad del tema, déjalo. ¿Qué, lo enganchaste con el pie? ¿La enganchaste a la silla? No, fue un ruido de respaldo, pero que justo hasta creo que parece un ruido de púa y todo. Y la voz que está insoportable, tenía una cosa así, pero bueno, ahí tratamos de ponerle una linda cámara. El arreglo es tuyo. Sí. ¿Vos tocaste la guitarra también o...? Sí. Ah, ¿sos vos directamente con la viola? Sentado en la silla con la viola y cantando. Por eso no entendíamos por qué el ruido. Que en las sesiones... Ah, claro. Que tenés biombo, pecera, separadores, claro. No, y la idea era grabarlo en vivo. Claro. Grabarlo en vivo. Pelar ahí, que adelante. En realidad el arreglo es la resultante de un... una falencia embosada. Yo no sé tocar, bueno, en realidad no sé tocar muy bien la guitarra, pero, y estás por eso hecha así a modo de fogón, pero en realidad no saber tocar tango precisamente en el claro, estilo fue no que salió, sí, incluso medio abolerado, no sé, por el estilo, qué sé yo. En el Facebook, ahí en Fractura Expuesta Radio Tango, colgamos el video original de The Cure, el de Close to Me, y rápidamente fue compartido. Viste que la gente se lleva las cosas y dicen, escuchen radio, y vincula a Fractura Expuesta a través de The Cure. Esas cosas que las redes sociales generan. ¿Sigue tocando The Cure? Sí. Sí. Siempre sí, está sí, por venir. Sí, siempre está por venir. Siempre está por venir. Siempre está por venir. Próximamente. Bueno, mañana, viernes, digo se bien. Se fue con un odio Robert Smith de acá de Argentina, que creo que, pero ni de casualidad va a pegar la vuelta. A todos le gusta la plata. Pará, yo no conozco no conozco el tema del quilombo aquel de no, yo no me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Fue Ferro? Sí, Fue Ferro, eso sí. Sí, creo que jugaba las inferiores de Ferro a media tarde o a eso de las 4 de la tarde. Y los muchachos se quedaron en la popa y nunca se fueron del estadio. Cuando empezaron a caer. ¿Los muchachos de Vicky? Claro, empezaron a caer estos muchachos cuando todavía incluso se le decía ni siquiera Gótico ni Dark, era New Romantics. Entonces yo me acuerdo de bajar en la estación ahí en Caballito. Cuando Caballito no era Caballito, además. Y de ver a los pibes que por ahí que salían de. Delineándose. De la casa, claro, delineándose los ojos, abrochándose, se usaba mucho abrocharse la camisa hasta el último. Último botón, camisa negra. Camisa negra o con búlgaros o floreada, qué sé yo. Y fue un caos total. Es más, me acuerdo que antes un de escuchar, cultural. Antes de que la banda saliera a tocar, estoy hablando del 17 de marzo, del primer día, antes que salieran a tocar los Vices, porque encima el show fue bastante corto, porque arrojaron al escenario, pero de todo, botellazos, o sea. ¿Qué onda, no? Y al final me acuerdo que el estadio estuvo 20 minutos por reloj a oscuras, 20 minutos. Y la razón era que le habían tirado un botellazo que le había pegado de lleno en el medio del pecho a Simon Gallup, el bajista. Y no quería salir. Los tipos por contrato tuvieron que volver a salir y salieron a tocar Close to Me, In Between Days, que eran los dos cortes del disco de Head on the Door que venían a presentar, tocaron esos dos temas y se fueron a la mierda. Y no volvieron a partir de sí, eso. Sí, pero aparte con toda una psicosis, ¿sabes? Los tipos llegaban, conferencia de prensa en E6 y le decían, ¿qué les pareció Buenos Aires? No sé, no te conocí el baño del aeropuerto, le decía el tipo. No tengo idea qué es Buenos Aires. Y encima salían y hablaban y de Malvinas y qué sé yo. Entonces era toda una cosa, ¿viste? Densa. ¿Y qué, te acordás que pensaban de Malvinas como Roger Waters, como Morrison? Pensaban lo mismo que Roger Waters. No, directamente no pensaba. No pensaba, no. Perfecto. No pensaba. Alfredo, mañana y el viernes que viene va a haber botellazos en los 36 Villares. Al menos desde el escenario hacia el público, ¿o no? No, está bien. Hay ese clima. Ahora, pero hay New Romantics. Entre el público de Alfredo Pira y New Romantics. Sería una linda propuesta, no. ¿Por qué no? Qué lindo. Bueno, el que esté escuchando este programa, que vaya mañana a verlo. ¿Alguna señora que pueda hacerse una toca más modernosa en alguna peluquería de Palermo Hollywood, qué sé yo, y que pueda ir? No, va a haber más de una sorpresa en el repertorio, más de una sorpresa. Bueno, presenté entonces. No, vamos al hueso, porque tiran misterio y después. Es sorpresa, tratemos. Tirar una pista más. ¿Y por qué no venís a verlo mañana? Y la semana que viene comentás. No me cabe el misterio. Y mira cómo te hace el frío. Y qué te da. Viernes 6 y viernes 13 de abril, los próximos viernes, a las 9 y media de la noche en el bar 36 Villares, Avenida de Mayo 1265. Se pueden hacer reservas al 5353-6670. Alfredo Piro presentando nueva agrupación y además también los temas que van a componer su próxima placa. Temas que van a ser composiciones originales, de propias. Propias. Me intriga eso. ¿Por dónde viene? La compra el disco. Venga mañana. Venga ¿sí? mañana. Compra el disco. Pará, bueno, a ver. ¿Y si no, cuál es el sustento del músico? ¿Es material que sacaste de antaño? No, compusiste para. No, de ahora. Todo fresquito. Hay un solo tema que en realidad es un candombe que tenía a medio hacer y que 18 años después lo terminé. Mira, ¿qué terminaste? Pero, ¿todo? ¿La música? No, terminé la letra uh-huh. y la música. ¿Cómo es 18 años después terminar? ¿Qué vínculo hay con aquello? Y reformular prácticamente todo lo que viene debajo del título, casi todo, porque lo claro. que pensás como adolescente, hoy en día. Claro. Incluso también me parece que son dos coyunturas totalmente diferentes en la manera, incluso en el modismo también de expresarse, de escribir, ¿no? Claro. Pero bueno, me tiene muy muy entusiasmado eso. ¿Mañana suena Ave de Paso? Sí. ¿Y suena como? Con invitados y con incluso Hernán Reinaudo también a la cabeza dirigiendo ese arreglo. Perfecto, bueno, vayan pensando que esto va a sonar con algunas variantes. Thank you. llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. De mis labios se asoma, temblando, una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor de momento. Mi cariño fue un ave de paso y ese beso de miel y de raso fue un vaso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. Hoy la luna en el río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y te di mi corazón. Mi destino es andar por la vida, hice mal en soñar a tu lado. Se ha teñido este cielo rosado al conjuro de darte el adiós. Perdona mis promesas, morena, olvida mis locuras de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo ese cielo con vos soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. Hoy la luna en el río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y te vi mi corazón. Ha llegado el momento, querida. Ahí estaba la interpretación de Ave de Paso, de Cadícamo y Charlo, con arreglo musical del guitarrista Hernán Reinaudo. Tanda y seguimos conversando con Alfredo Piro aquí en el estudio de La 530. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? Transmitiendo desde el presente. Fractura expuesta, Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sabés qué es ACUMAR? La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un organismo público, autónomo y autárquico. ACUMAR gestiona, previene y controla para mejorar la calidad de vida de más de 8 millones de personas que viven en la cuenca y revertir así los daños producidos durante 200 años en la región. Por una cuenca limpia para todos. Más información en www.acumar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El patio trasero se muda. pero de horario nada más. Seguimos los sábados a partir del 11 de febrero, desde las 9 y hasta el mediodía, compartiendo lo de siempre: información, debates, polémicas, música, periodismo, en definitiva, aquí en la Radio de las Madres, el patio trasero, los sábados, desde las 9 hasta el mediodía. La radio dice y transforma. Alejandro Apo, la historia de las madres. En febrero de 1998, el grupo de rock irlandés U2 toca por primera vez en Buenos Aires. En la tarde del día previo al primer show, Bono y el resto de la banda visitan a las madres en su sede. Ese mismo día, pero en horas de la mañana, el Congreso de la Nación les había cerrado las puertas a las mujeres del pañuelo blanco cuando pretendían ingresar para presenciar la sesión legislativa que debía derogar las leyes de punto final y obediencia debida, que finalmente fracasó por falta de quórum. Cuando es consultado por la prensa, Bono se muestra profundamente conmovido por una frase que le había dicho Eve mientras conversaban: las madres fuimos paridas por nuestros hijos. Durante el recital de la noche, las madres subieron al escenario en plena actuación y al terminar, Eve se quitó su pañuelo y se lo obsequió a Bono. El estadio de River repleto pareció caerse abajo de tanta emoción y aplausos. AM530, la voz de las madres, tu compañera. Fin de espacio publicitario. AM530. Fractura expuesta, Radio Tango. Seguimos con Alfredo Piro en Fractura expuesta hasta las 23. Reiteramos que mañana, viernes 6 de abril y el viernes 13 de abril, Alfredo se presenta en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, entrada $50 a las 21:30 horas. Una protagonista del disco, que ustedes pueden ver en todo lo que es el diseño de este material, es Chacha. Mi perra. Chacha es la perra años. De Alfredo Piro, 7 años, mirá. Que la edad de los perros sería como 50. Ya, claro. ¿Vos crees en la edad de los perros? Ya, absolutamente. Una mestiza. Lo más importante es que ella cree en los discos, por eso está en la portada. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo fue que llegaste? Problemas de copyright y de participación de derechos, porque Chacha viene siendo exige. Muy elogiada, sí, y mencionada en todas las notas, hasta en algunas críticas también. Dicen la omnipresencia de bien. Su perra Chacha. Bueno, es una perra muy querida, por lo que parece. Sí, y ocupa realmente. Ahora tiene un poco de celos porque Victoria ha venido a robarle todo el centro de atención. Tu hija. Pero Chacha, sí, Chacha es una figura central. Pero ya tiene 50 años, ya debería madurar. No. ¿Y cómo no te encuentra hace. Chacha vos? Como me encuentra, por lo general cuando me encuentra sobre el sofá o sobre la cama, cree que yo soy parte de ella, entonces se pone encima mío. Y además tiene una masa corporal importante. Importante. ¿Qué? ¿Pasa perro? Sí. Un mestiza, una mestiza. Perro. Sí. ¿Está castrada? Pasa. Sí. Eso las hace engordar también un poco, ¿no? Bueno, si Chacha te está escuchando, no se va a poner muy contenta. Estilo castellano, diciendo, listo. Le estás diciendo gorda, señora, le estás diciendo castrada. Vieja. Vieja en sí. Todo. Que multiplica por 7. Para terminar de para terminar de cerrar, bueno, sí, una vuelta más. Por eso incluso lo de hasta incluso su correa también ahí. Bueno, entonces ahí estaba Chacha, la gran, una de las protagonistas de este disco, además de la música. Hay una nueva propuesta que nosotros tenemos en esta temporada 9 de Fractura Expuesta a Radio Tango, que es pedirle a los artistas que recomienden a un artista contemporáneo. Lo que pasó hoy es un delirio, porque Alfredo Piro, ustedes si están escuchando desde las 9 este programa, ya hablamos con Omar Gianmarco, que habló de Alfredo Piro, y Alfredo Piro, que trae su disco el de Omar Gianmarco. Pero además, ¿qué había elegido? El tema que ustedes escucharon. Esto es así. Está documentado. Quiere decir que estamos en la senda correcta, digamos. Sí, hay feliz coincidencia, Alcoyana, Alcoyana. ¿Existe Alcoyana? No, creo que no. Bueno, hay coincidencia. Pero Verbo Carámbula sí existe. Está bien, bueno. Ahí creo que venía, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Atrévase a soñar. Justamente, bueno, vamos a escuchar otro tema, porque encima hablamos un montón con Gianmarco y pasamos un solo tema. Así que, primero los fundamentos, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a elegir uno a Gianmarco dentro de esta escena porteña, rioplatense, que está pensando en tango, pensando en cultura popular ahora? Bueno, básicamente este disco me parece alucinante. Luz Mala. Luz Mala, sí, sí, sí, sí, sí. Y no es la primera vez que lo menciono, lo recomiendo. Es más, mi disco Omar me lo regaló, pero después fui a comprar dos más para regalarlo, porque claro, me parece alucinante. Aparte es un tema tras otro, como obra también, lo que hablábamos hace un rato, de obra conceptual, artística. Y me parece que es un artista enorme, Omar, como músico, como cantante, como intérprete, y realmente acá que hay todo un crisol de géneros que todos confluyen, ¿no? En sí, el Río de la Plata, en el tango, en la milonga, en la cumbia también, en el vals. Me parece que es impresionante. Y es uno de los trabajos más gigantes y más bellos que he escuchado. Me gusta mucho lo que está haciendo Omar, cuál es su propuesta. Creo que de alguna manera se circunscribe también en otras cosas interesantes, como vengo escuchando el último trabajo de María Volonté, que tiene ahí material propio, de cosecha propia, y me parece muy, muy interesante. Lo que viene naturalmente también haciendo La Chicana, que he hablado en otras oportunidades también, así que un poco ese es el camino a seguir. Bueno, recuerden, viernes 6, mañana, y el próximo viernes, el otro viernes, el 13 de abril a las 9:30 de la noche, Alfredo Piro se presenta en el bar 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, tocando los temas de Una Vuelta Más y también anticipando nuevos temas que van a formar parte de su nueva placa y también presentando la nueva formación. Alfredo, muchas gracias por estar en Fractura Expuesta. Sí, una vez más, Una Vuelta Más acá, por Fractura, Una Vuelta Más, el agradecido soy yo. Bueno, y nos vamos con la recomendación de Alfredo Piro, Omar Gianmarco. De Laura obligan al taxi a frenar. Frente al altar del gauchito se matan a besos Milagros y Adrián. Pasa volando una bolsa que el viento lleva. Pasa volando una bolsa. Su están Diego y Leonor. El verdulero de al lado ve como un durazno se cae del cajón. Rueda buscando el cordón y cruza la vereda. Pasa volando una bolsa. Y 30 años después que el viento lleva. Pasa volando una bolsa. De amor, el perro que corre a los autos se pierde en la esquina detrás de un camión. pasa volando una bolsa que el viento lleva. Pasa volando una bolsa. Pero se pinta la boca despacio y el tiempo parece flotar. Aprovechando un descuido, Miguel le arrebata la cartera a Pilar. Es tan solo un billete de cinco el botín que le espera. Pasa volando una bolsa. Todo sucede a la vez. Voces, palabras, deseos repitiéndose. Soy el hombre sentado en el bar que hace tiempo te espera. Mientras miro cómo pasan las bolsas que el viento lleva. Lo que ustedes estaban escuchando es la recomendación de Alfredo Piro, en este caso Marcian Marco, y su tema La Bolsa, del disco Luz Mala. Más no le podemos decir de Marcian Marco porque lo tuvimos hace una hora hablando, estuvimos hablando con él. Los clásicos tangos del rock. Bueno, en este caso un clásico tango del rock internacional. Bueno, como Close to Me. Efectivamente, nos toca, es el turno de Björk, esta cantante islandesa reconocida y que tiene muchos discos, entre algunos de ellos Homogenic, Post, Debut, son algunos de los discos más conocidos de esta cantante. Y lo que vamos a escuchar pertenece a un disco que se llama Yoga, es un disco que tiene remixes y algunas versiones. ¿Cómo se llama? Yoga. ¿Como yoga pero con I? Con J. Ah, ¿Y por qué no es joga? ¿Y por qué quieres saber cuestiones idiomáticas o de letras en la radio? Si lo que importa es la voz. Como Star Wars, como Japán. No se entiende, ¿sí? Lo que importa es la voz y él quiere saber de letras. Bien encima ahora, Björk. Sí, efectivamente va a estar acá en la ciudad de Buenos Aires. Artista exclusiva de Fractura después de estar Radio Tango. Y no me dejan terminar. Lo que vamos a escuchar es So Broken. Así se llama el tema. Tiene por detrás una historia bastante compleja. Ella lo compone en Andalucía y lo graba también ahí en España. Pero llega a España después de sufrir, o mejor dicho, no lo sufrió. Después de quedar un poco traumada, digamos, cuando se entera de que había un fanático, un tal Ricardo López, de 21 años, residente en Miami, uruguayo, que la estaba amenazando y que se filmaba a sí mismo mientras construía una bomba de ácido sulfúrico. Cierto, yo era... Para bajarla directamente. Sí, era una noticia que circulaba en aquel momento. O sea, un atentado hacia Björk. Este pibe, aparentemente, bueno, ya... Algo roto, ¿no? Como significa el... Algo roto, efectivamente. Björk... Después de este acontecimiento y después de que se entera de esto, la bomba había sido enviada a través de un libro, adentro de un libro, y es interceptada por la policía. Una vez que se entera de esto, decide viajar a Andalucía y en ese marco, después de sufrir este acontecimiento, compone So Broken, no motivado por eso, sino por luego de esta escapada o esta huida de la bomba y de las amenazas que sufría a cargo de este fanático, bastante fanático se podría decir. Tan destrozada es otra de las versiones, ¿no? De So Broken. Entonces lo que vamos a escuchar es So Broken, que a nuestro entender también es un clásico tango del rock. In pieces. Traficó. Entonces yo soy un bebé de pecho al lado de la de la ley japonesa, por el amor de Dios. No sé qué, los japoneses, señores japoneses, métanse en Japón, es donde saben. Fractura expuesta, Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. La semana que viene, hablando de japoneses, viene el Chino Laborde y Dippy Quidco a presentar. Que son argentinos. Que son argentinos, pero que se van a Japón a presentar discos. Eso es lo que dice el Diego. Bueno, Hernán Casares en la coordinación de aire, Noelia Astudillo en la operación técnica, Germán Marcos en la conducción y producción, Maximiliano Senkiu, quien les habla, también en el mismo rubro. Sí, había que aclarar que el guitarrista Raimundo Amador. Exacto, de Björk, sí. El guitarrista de Björk, que viene la semana que viene a la Argentina también. Bueno, llegan las noticias en la 530 y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Chau. Quédense, esto hay que decirlo porque me gano un asado. Héctor Di Martino en Jogging. Che Guevara, el Jogging, Héctor y Martino, el Jogging, Guillermo Cuizca, el Jogging, y las noticias, el Jogging, el Chino Tapia, el Jogging, Jorge Bergoglio, el Jogging, Santo Biasanti, el Jogging, la Mona Lisa. Noticias 530.